Estaba embarrado, quería vacilar un rato, cogí siendo arrebato. Me llevé una gordita, pero cuando lo saqué me cagó hasta los zapatos. Me dijo no cojas lucha, la metí debajo de la ducha. Yo que le metí hasta sin capucha, y ahora en todos lados esto es lo que se escucha. Culo con caca, culo con caca, culo con caca, culo con caca. Violando, ando duro con caca. Te aprieta la tapa, duro con caca. Este mojón ya me está violando, ando caca. Mira, gringo, tírate algo. Duro con caca. Acho, papi, que ya yo tengo hambre. Pollo con papa, papa con mulo. Pollo con papa, papa con mulo. Pollo con papa, papa con mulo. Pollo con papa, papa con mulo. Pollo con papa, papa, papa, papa, papa con mulo. Cabrón, por eso es que siempre estás cagando. Culo con caca, culo con caca, culo con caca, te apeta la tapa. Dice que esta canción va a quedar o bien mierda o se pega más apestosa. Culo con caca. Diablo, que se tira un peo. Culo con caca. Huele como que a mierda por ahí. Yancha, ¿tú te cagaste? Culo con caca. Dice que Chete se cagó. Dice que Gringo se cagó. Dice que Yancha se cagó. Dice que todo el mundo se cagó. Culo con caca. Es clase de mierda. Dímela, este está gordo. Se acuerdo los pendices. Con el culo pelú, lleno de mierda. Ando con Yancha, con Ñejo, con Gringo. Dímelo, Chete. Culo con caca. Ya no falla. Soprano. Culo con caca. Culo con caca.